¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una de las cosas que nos impide vivir ese momento presente tan importante, ese hacer lo que hacemos en cada momento, es la memoria. La memoria que nos trae esos recuerdos del pasado. Nosotros sabemos muy bien que el pasado ya no existe, el futuro todavía tampoco lo es, lo único que vale es el presente. Pero la memoria influye mucho, ¿no? A veces pasa con esto de la memoria, una de las preocupaciones a veces del avance de la edad de mucha gente es la pérdida de neuronas y el olvido de cosas que siempre recordamos y nos mortifica olvidar. Una memoria amplia, ejercitada, disciplinada, rápida, es ornamento de la persona, instrumento de una mejor vida en todos sus niveles. Por eso es muy importante apreciar, cultivar y honrar ese don de la memoria humana y saberlo usar plenamente con gratitud y oportunidad. Entre la memoria noblemente animal, la proverbial del elefante y la diariamente comprobada del perro y sus olfatos, y la memoria electrónica de nuestros ordenadores con su rapidez instantánea y su amplitud ilimitada, se encuentra la memoria humana. No tan rápida ni tan universal, pero cálida, oportuna, personal, sabia, que recupera la historia, forma la personalidad, llena la vida. La memoria es indispensable y de ella depende nuestro ser. Una persona sin memoria difícilmente podría llamarse persona. La pregunta fundamental en filosofía o en mística, ¿quién soy yo?, no puede contestarse sin la memoria. Y quizá la memoria sea la única manera de contestarla. Sin memoria no hay yo. Pero no es una memoria descarnada, escueta, electrónica. Es una memoria humana. Y eso le da toda su dignidad y todo su riesgo. No es la memoria en sí la que nos daña, la que nos impide vivir el presente. Al contrario, la memoria limpia nos beneficia sin límite. Pero la memoria se oxida en su mecanismo, se ensucia en sus engranajes y esas adherencias son las que nos afectan. Un eficiente ejecutivo decía: mi memoria es como los cajones de mi mesa. Abro uno, tomo sus papeles, los leo, los vuelvo a meter, cierro el cajón y se acabó el asunto. Abro otro cajón, lo despacho, lo cierro y otro, no se mezclan los asuntos y no gotean los recuerdos. Así de bien va mi negocio. Sí, pero la vida no es un negocio y nuestra memoria no es un mueble con cajones. Por eso, en este micro quiero invitarles a utilizar bien la memoria. Esa memoria que es una gran ayuda de vida cuando es verdadera memoria, pero puede convertirse en perpetuo aguafiestas cuando invade el presente. Con ella, más que con ninguna otra facultad o sentido, tenemos que aprender el juego de entrar y salir, de abrir y cerrar, de cercanía y distancia. Es bueno contemplar el álbum de fotos pasadas como lo que son, fotos del pasado, no como modelos del presente. Los invito en este micro a comenzar un nuevo álbum cada día. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.